7 de la tarde con 2 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando una charla más de encuentros existenciales, charla y meditación. Estamos grabando en estos momentos el podcast número 55, si no me equivoco. Y hoy, al abrir el libro de Un Curso de Milagros al azar, nos envió al capítulo 25 y al primer apartado, que se titula El vínculo con la verdad. Así que vamos a hablar un poquito de este apartado, de este capítulo. Posteriormente, de que les lea los primeros dos párrafos, dar un comentario, seguida de ejercicios de respiración, para finalizar con una pequeña meditación. ¿Okay? Así que bienvenidos a Encuentros Existenciales, charla y meditación. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. El vínculo con la verdad. No puede ser difícil llevar a cabo la tarea que Cristo te encomendó, pues es Él quien la desempeña. Y a medida que la llevas a cabo, aprendes que el cuerpo solo aparenta ser el medio para ejecutarla, pues la mente es suya. Por lo tanto, tiene que ser tuya. Su santidad dirige al cuerpo a través de la mente, que es una con Él. ¿Y tú? Te pones de manifiesto ante tu santo hermano, tal como él lo hace ante ti. He aquí el encuentro del santo Cristo consigo mismo, donde no se percibe ninguna diferencia que se interponga entre ninguno de los aspectos de su santidad, los cuales se encuentran, se funden y elevan a Cristo hasta su Padre, íntegro, puro y digno de su amor eterno. ¿De qué otra manera podrías poner de manifiesto al Cristo en ti, sino contemplando la santidad y viéndolo a Él en ella? La percepción te dice que tú te pones de manifiesto en lo que ves. Si contemplas el cuerpo, creerás que ahí es donde te encuentras tú. Y todo cuerpo que veas te recordará a ti mismo, tu pecaminosidad, tu maldad, pero sobre todo tu muerte. ¿No aborrecerías e incluso intentarías matar a quien te dijese algo así? El mensaje y el mensajero son uno. Y no puedes sino ver a tu hermano como te ves a ti mismo. Enmarcado en su cuerpo verás su pecaminosidad, en la que tú te alzas condenado. En su santidad, el Cristo en él se proclama a sí mismo como lo que eres tú. ¡Wow! Este apartado es cortito. Quien tenga el libro, los invito a que lo lean completo. Recuerden, es el capítulo 25, que nos habla sobre la justicia de Dios. Y este es el apartado número 1, que se titula El vínculo con la verdad. Y bueno, al momento de leerles los primeros dos párrafos, al escuchar, ¿no?, lo que nos dice, pues prácticamente nos está hablando, en otras palabras, del espejo también, ¿no? O sea, de lo que estamos viendo en nuestros hermanos, ¿no? Que es lo que realmente traemos nosotros. A veces nosotros nos gusta pensar que la gente es diferente a nosotros, que nosotros somos diferentes a ellos, ¿no? Si hay algo que nos molesta en alguien, obviamente no lo vemos o no lo atribuimos a que es algo que nosotros traemos, que nosotros conservamos, o que nosotros formamos parte de eso. Inclusive las cosas que nos causan repulsión, no nos queremos, o sea, ser partícipes de ello. Decimos, no, eso claro que no. Yo estoy viendo esto y eso no tiene nada que ver conmigo. Pero, ¿realmente no tiene nada que ver con nosotros? Y a veces suele ser difícil, ¿no? Darnos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta pensar que lo que estamos viendo y que tanto nos desagrada en los demás, hay algo que está en nosotros de eso. Nos gusta pensar o asumir, ¿no? De que, está en los demás, no está en mí, está en ellos. Entonces nos quitamos como que esa parte de responsabilidad y decir, no puede ser que yo tenga eso, claro que no, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, indiferencia, ¿no? Cuando vemos indiferencia en los demás y decimos, no, pues yo no tengo eso porque yo soy muy empático, muy empática. Entonces, ¿cómo me puedes decir que yo tengo parte de eso? El vínculo de la verdad realmente nos hace responsables de cambiar, obviamente, lo que estamos percibiendo, pero cambiarlo hacia la realidad, hacia la verdad. No puedo decir que fulanito o fulanita me caen mal, o fulanito y fulanita son esto y son lo otro, y yo no formar parte de esa percepción. Tenemos que analizar, a ver, si estoy viendo esto, es porque obviamente hay una interpretación que viene de mí y que me está diciendo o profundamente o ligeramente que yo traigo esa parte en mí, si no, no lo viera. Cuando empezábamos, no las charlas, sino el segmento de encuentros existenciales en el programa de Con el Pie Derecho por las mañanas, antes yo daba un ejemplo, estoy hablando de años atrás, en el que decía, imagínense que nuestra mente es una caja, ¿no? Como una caja de zapatos. Y en esa caja de zapatos metemos tarjetitas. Y esas tarjetitas son nuestros pensamientos. Y en esos pensamientos los podemos a veces organizar y clasificar y decir, estos pensamientos pertenecen a la ira, estos pensamientos pertenecen al miedo, estos pensamientos pertenecen a los juicios, estos pensamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, de repente, de lo que nosotros observábamos, decía yo, es como observamos algo y empezamos a sacar esta tarjetita, ¿no? De que, esta información, esto es lo que estoy viendo, entonces saco esta tarjeta. ¿Pero de dónde viene esa tarjeta? De nosotros, ¿no? Entonces, si yo observo algo que me causa ira, ¿de dónde está saliendo la ira? De mí. ¿De dónde está saliendo algo que me causa rechazo? De mí. ¿De dónde está saliendo algo que me causa repulsión? De mí. Entonces ahí es como que una manera de hacernos responsables de que es verdad, que lo que estamos observando, de lo que estamos viendo en los demás, o sea, está en nosotros, si no, no lo estaríamos viendo. Por eso hay gente que le dices, es que tú no tienes malicia. No, es que la gente realmente no tiene esa información y no la necesita, no necesita creerse cosas que vienen inventadas del ego, que a veces nosotros nos inventamos y queremos que la otra gente también comparta ese tipo de información cuando no es real. No importa, o sea, lo que nosotros estemos observando no tiene nada que ver con la imagen que hay en el exterior. La imagen no se va a proyectar dentro de mí. En cambio, yo estoy proyectando la interpretación de esa imagen. Yo estoy decidiendo qué es lo que estoy viendo. Yo estoy decidiendo qué es lo que estoy sintiendo. Si me agrada, si me desagrada, si me hace feliz, si me molesta, si lo odio, si lo detesto. Esa va a ser mi interpretación. ¿Okay? Es mi percepción y es mi elección de lo que yo estoy observando en la vida. Habrá muchas cosas que también nos hacen sentir tranquilidad. Si yo te dijera, si tú pudieras observar algo, ¿Qué cosas que tú observas te causan paz o te causan tranquilidad o te causan desasosiego? O sea, decir, ah, ¿qué podrías observar que dices, esto me causa tranquilidad? Para algunas personas, por ejemplo, como yo, el agua de un río, el agua del mar, el agua de un canalito, el agua que corre, que fluye, me causa mucha tranquilidad, mucha paz. Imaginarlo me causa tranquilidad y paz. Hay gente que las olas del mar les causa paz, escuchar los oleajes del mar les causa paz. Hay gente que escuchar la lluvia les causa paz. Hay gente que escuchar música clásica o cualquier otro tipo de música les causa paz. Entonces, así como sabemos que hay cosas que se conectan con nosotros y nos dicen, esto me causa tranquilidad, esto me causa paz, también sabemos qué cosas nos quitan esa paz, ¿no? Y después decimos, es que tengo mucho estrés, ah, es que me enojé, ah, es que fulano, es que fulana, es que la vida, es que esta situación no cooperan conmigo, o sea, ¿qué voy a hacer? Es muy de humanos sentir eso, pero también como humanos tenemos que cambiar también esas reglas y no seguirlas siempre y decir, ok, estoy enojada, ¿por qué creo estar enojada? ¿Por qué me estoy dando permiso de sentir el coraje? A veces es como que casi necesario decir, es que me tengo que sacar esto. Ok, sácalo, pero no es necesario que lo cargues todo el día o toda una semana. Traes el estrés, ok, sácalo, pero es necesario que sigas jugando con él. Y a veces a nosotros nos gusta jugar con eso. Y decimos, no, no pasa nada. Ya estoy acostumbrada a esto. Y a la vez, o sea, al hacerlo de esta manera, pues nos alejamos de esta voluntad de la vida y de Dios que te dice, no tienes por qué seguir con eso, tu voluntad es que se haga, o sea, lo que es mi voluntad, y mi voluntad es que se haga tu voluntad. Si de repente viniera tu Dios, bajara y te dijera, a ver hijo, hija, ¿qué necesitas para que realmente estés en paz? ¿Sabrías tú responder eso? ¿Qué necesitarías? Porque tal vez en estos momentos necesitas dinero, o tal vez en estos momentos necesitas salud física, o en esos momentos necesitas estar relajado, relajada, o tal vez en estos momentos necesitas recibir algún tipo de noticia, o necesitas que se logre algo, ¿no? Y tú decir, ah, esto me podría dar paz, ah, no, pero me podría dar más paz esto, o me podría dar más paz si me dieran tantos millones, o tantos diamantes, o que toda mi familia estuviera bien. O sea, estaría cambiando, ¿cierto? Entonces así como que dices, ah, entonces, ¿sabes realmente qué te causaría paz? O sea, ¿qué quieres que te dé para que te cause paz en tu vida? ¿Sabemos? ¿Realmente sabemos? Pues ya, no, pues dime, por lo menos, dame opciones de decir, bueno, me daría paz esto. ¿No? No necesitas de tantas cosas para sentir paz. Y no necesitamos tampoco que vengan y nos recuerden, o sea, qué es lo que necesitamos para estar en paz, porque todos sabemos. Si nos quitáramos el concepto o la creencia de que hay una necesidad en nuestra vida, créanme que la paz estaría con nosotros. Pero el ego nos hace pensar de que en nuestra vida tenemos necesidades y que necesito esto para estar feliz, necesito esto para estar estable, necesito esto para la familia, necesito esto para mi pareja, necesito esto para mis hijos, necesito esto, necesito. Y no me digas que no lo necesito, porque pues si yo no tengo esto, entonces cómo voy a sacar adelante, ¿no?, mi vida o la vida de mis seres queridos. Hay muchas maneras. Por eso, inclusive a veces cuando planeamos ciertas cosas y no se dan, y la vida te enseña que, ah, mira, había esta otra manera que nunca la habías pensado. Ah, mira, había esta otra manera que estás viviendo que tampoco la habías imaginado. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza en la vida. Porque creemos saber más que la vida. Porque creemos pensar, ¿no?, de que sabemos qué es lo mejor para nuestra vida. Y hoy, con este apartado del vínculo con la verdad, es recordar, obviamente, que lo que estamos viendo en nuestros hermanos o en la gente que está en nuestra vida, o lo que pensamos de la vida en general en los demás, es nuestro espejo, es nuestra proyección, no va de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Si yo cierro los ojos y si yo te invito a que cierres los ojos, dime qué estás viendo. ¿Qué estás viendo de tu entorno? ¿Puedes juzgar lo que estás viendo? Ah, pero si abrimos los ojos y dependiendo de donde nos encontremos, tal vez vamos a decir, ay, aquí hay una silla, aquí hay un micrófono, aquí hay un tazón, aquí un celular, aquí bla, bla, bla. Cierra los ojos, ¿qué ves? Pues nada, ¿no? Entonces, ¿quién está interpretando constantemente la vida? ¿De dónde está saliendo esa información? Inclusive, cuando cerramos los ojos, depende de qué tantas cosas nos estemos creyendo, van a manifestarse en nuestra mente. Esos pensamientos que van a estar corriendo, así como cuando ves las noticias y que pasan en la pantalla, así líneas de información abajo, así están los pensamientos en nuestra mente. Y para ello, hoy vamos a recordar que cualquier cosa que estemos sintiendo, que estemos viviendo, que nos estén diciendo, que hemos escuchado, que observamos, que sentimos, no viene del exterior, viene de nuestro interior. Nosotros somos los creadores de esta película, de esta proyección que vemos en la vida, de toda la gente. Así como los podemos juzgar y decir son malos, así también podemos decir, estas personas son iguales que yo. O la vida que veo, en la vida que me encuentro, estoy seguro y estoy segura. Y no tengo por qué temer. ¿O por qué voy a rechazar esto? Si esto es lo que está sucediendo, voy a aprender a aceptar. Aceptar lo que hay. Y no lo voy a aceptar con tristeza. O no lo voy a aceptar así como que, ah, pues es lo que hay, ¿no? Como en El Poder de la Hora, ¿no?, del libro El Poder de la Hora, dice, si te vas a rendir, que sea al presente, al instante, a este instante. Porque el rendirse a este instante, es decir, no le voy a dar cabida a nada del futuro, a nada del pasado, a nada que yo me estoy imaginando, sino a este instante. Y rendirse a este instante es aterrizarnos a vivir este momento. Y ahí es donde cambia el concepto de rendirse, ¿no? Porque ya no lo ves como una rendición, como algo malo, ¿no? Lo estás viendo como, me están diciendo que venga este instante donde estoy segura, donde estoy a salvo, donde puedo encontrarme en la paz con el todo, donde puedo encontrarme segura, donde puedo escuchar a mi ser. Pues es genial rendirse entonces al instante, ¿no? Entonces no dejemos que la oscuridad de nuestra mente, de nuestro ego, nos lleve por ese camino constantemente. Podemos salir constantemente de ese camino, así volvamos a caer. Es como que tropiezas y tropiezas y tropiezas, pero dices, ay, ya tropecé muchas veces. Ok, ya, ya estuvo bien. Ya no voy a seguir con este mismo rol en el que me creo siempre lo mismo, en el que me digo siempre lo mismo, me repito lo mismo y no salgo de ahí. Es como si todos los días estuviéramos repitiendo una frase en el que decimos, soy espiritual, o soy muy feliz. Y entonces alguien te viene y te interrumpe tu mantra y te enojas, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde está la tranquilidad? Pues no es cierto. No porque digamos algo quiere decir que realmente le estemos viviendo o le estemos sintiendo. Si nos queremos transformar, tenemos que transformarnos desde adentro, no desde afuera. Podemos ver un pastel, se me viene a la imagen ahorita, un pastel que es de mentiras, que es un pastel fake, que nada más es de decoración. Y lo ves muy bonito y se ve muy apetecible, ¿no? Dices, ah, se ve como si tuviera cajeta o chocolate con fresas, y todo es de mentira. Y por más hermoso que se vea, por más lindo y por más cuidado, no es comestible. No podrás, o sea, probarlo. Entonces así, por más bonito que tengamos pensamientos de un futuro, pues no es real. No lo estás viviendo ahorita, así como el pastel no es real, no te lo puedes comer, así el futuro no es real, no lo puedes vivir ahorita, ese momento que te imaginas. Y puede ser un momento muy hermoso que te estás imaginando el futuro o muy catastrófico, y no importa, porque no son reales. Todas las transformaciones se dan en este instante. Y en este instante uno decide cómo vivir la vida, independientemente de lo que está sucediendo en nuestro entorno, independientemente de lo que estemos sintiendo a través del cuerpo. Siempre habrá maneras de agradecer el que estemos aquí y que se nos enseñe, ¿no?, a ver desde otro enfoque, desde otra perspectiva. Hay muchos maestros en esta vida que a veces se siente como si fuera un latigazo, ¿no?, así de a la realidad. O sea, ¿de qué te quejas tú, no? O sea, cuando ves historias de gente realmente maestras. Y no es para hacer una comparación, sino para ver la fortaleza que puede tener un ser humano cuando realmente está conectado con su ser. Los límites o las limitaciones que nosotros nos ponemos solamente están en nuestra mente. Entonces, no seamos nosotros los mismos creadores de nuestra infelicidad, de nuestra desdicha. Seamos creadores de la paz que ya está en nosotros. Y creamos esta paz en nuestro entorno. Vivamos, o sea, seguros, o sea, independientemente de lo que nos suceda, demos pasos seguros, sabiendo que pase lo que pase, si está sucediendo, así es como se tenía que dar. Entonces hay que aprender a aceptar, hay que aprender de cada instante que vivamos. Porque si no aprendemos y siempre hacemos lo mismo, que no me gusta esto, que esto no debería ser, bla, entonces no estaremos aprendiendo. ¿Okay? Y bueno, con esto aquí voy a finalizar esta parte de la charla. Bueno, están escuchando aquí mi perrita, que creo que tiene un poco de ansiedad por comer. Por vivir el instante en el que ella tiene hambre. Aunque creo que ya comió, ¿no? Está bien. está viviendo y lo estamos observando. Nuestra perspectiva es que ella tiene hambre. Su perspectiva es, necesito comer. Y es ahorita, ¿no? En este instante. Pero a veces así nos damos cuenta, ¿no? De cómo podemos crear varias perspectivas dependiendo de lo que estemos observando. Pero otra vez, cierren los ojos, cerramos los ojos. ¿Y qué hay? ¿Qué vemos? ¿Qué analizamos? ¿Cuál es la perspectiva entonces? Pues va a cambiar, ¿no? Y bueno, ahora sí, vamos a pasar de aquí a los ejercicios de respiración, al menos de que haya alguna pregunta. ¿Cómo creamos nuestro mundo interno? El mundo interno que creamos a través del ego es un mundo externo. El mundo interno, o realmente nuestro poder, se podría decir interno, no está creando algo nuevo, sino que nos está recordando que toda la creación, para que tú puedas sentirte seguro en esta vida, ya lo tienes. ¿Cómo qué? Como la paz, como el amor, como la dicha, como la unicidad, la expansión del amor. Ya está todo creado. Entonces, nuestro mundo interno solamente nos está recordando que ya tenemos todo. Entonces, que nada más necesitamos observar y decir, ah, estoy abriendo el cofre de mi tesoro, que siempre he estado ahí, pero que yo lo cerraba porque pensaba que este mundo externo pertenecía al mundo interno, ¿no? Porque nos empezamos a confundir con la proyección. Y la proyección no viene de nuestro ser, desde nuestro interior. La proyección viene desde nuestros pensamientos, y esos pensamientos no son reales. Entonces son proyecciones. Entonces, mundo interno, nuestro interno, siempre está estable. Y siempre nos está diciendo, hey, ábreme, hey, escúchame, hey, siénteme. Si lo quieren ver como el cofre que les digo, como el tesoro, que nada más necesitas abrirlo para que veas todas las gemas y todo el oro que posees. Amor, dicha, felicidad, tranquilidad, seguridad, sanación, todo te pertenece. Entonces no necesita uno esforzarse en decir, tengo que crear un mundo interno en el que yo tengo que poner todo mi esfuerzo, ¿no? Porque ya lo tienes. ¿Algo más? Bueno, no sé si respondí tu pregunta. Creo que el mundo interno de nuestra perrita te está haciendo pensar cuál es el mundo interno de ella. Se azota, no se preocupen, así se sienta ella. Así le gusta vivir su tranquilidad, su instante presente. Pero bueno, ahora sí, vamos a irnos a los ejercicios de respiración. Ya saben, si pueden, por favor, inhalar 5 segundos, exhalar otros 5. Traten de hacerlo, aunque sea unos cuantos minutos, si no van a hacer los 10 minutos, es para que ustedes puedan liberarse de alguna tensión, de algún bloqueo energético que haya en su cuerpo, y poner atención a su respiración. Siéntense en algún lugar cómodo, o acuéstense, o estén parados, pero traten de poner atención a su respiración, ¿ok? Entonces aquí vamos a empezar, vamos a enfocarnos en nuestra respiración, inhalando y exhalando 5 segundos, ¿ok? Empezamos. Inhalen.

Y ahora vamos a hacer el ejercicio guiado. Nos vamos a imaginar enfrente de nosotros una nube, del color que ustedes la quieran imaginar. Y esa nube va a estar enfrente de nosotros, es grande, forma circular. Esta nube es aparte como un imán que se va a llevar todos nuestros pensamientos que ahorita estamos cargando con ellos. Puede ser ira, puede ser estrés, puede ser pensamientos de ansiedad, de tristeza, de miedo, del futuro, del pasado. ¿Okay? Vamos a empezar recordando que no los vamos a calificar. A pesar de que digas, este es un pensamiento malo, esto es un pensamiento bueno, no lo vamos a calificar. Para este ejercicio recuerden que son neutrales, ¿ok? No significan ni nada. No tienen un valor en el que podamos medirlo por escala. Entonces, para ayudarnos, vamos a empezar con estas preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Y vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Cómo te fue el día de hoy? Vamos a llevar esta respuesta hacia la nube. ¿Tuviste un buen día? Vamos a llevar esta respuesta hacia la nube. ¿Te enojaste? Vamos a llevar esta respuesta hacia la nube. ¿Cómo estuvo el clima? Vamos a llevar esta respuesta hacia la nube. ¿Disfrutaste del clima el día de hoy? Vamos a llevar esta respuesta hacia la nube. ¿Disfrutaste tu mañana? Vamos a llevar esta respuesta hacia la nube. ¿Y qué tal la semana pasada? ¿Cómo estuvo? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Últimamente has sentido algún bloqueo mental o emocional o energético? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Qué has sentido? Vamos a llevar esta respuesta hacia la nube. ¿Crees pensar por qué has sentido lo que has sentido? Vamos a llevar esta respuesta hacia la nube. ¿Dónde lo has cargado? ¿En qué parte de tu cuerpo se ha manifestado? Puede ser algún dolor de cabeza, algún dolor de brazo, de pierna, de rodilla, de estómago, de espalda, de hombros, de cuello. Vamos a llevar esta respuesta hacia la nube. Y ahorita en estos momentos, si quieren hacer una pausa y hacer más este ejercicio y sacar algunas cosas que tal vez traigan, pueden ponerle ahorita pausa a este audio, aunque esté en vivo, y después cuando ya estén listos le vuelven a dar play para continuar, ¿ok? Si aquí también finalizan, como yo, vamos a continuar con el ejercicio, ¿ok? Ahorita, inconscientemente, probablemente traigamos cosas y vamos a pedirle que nuestro ser se encargue de ello y que se lleve todo aquello que nos esté bloqueando, que nos esté impidiendo sentir la paz que por naturaleza te pertenece, y que se lleve todo aquello que nos bloquea, todo aquello que nos impida sentir esta paz que, recuerda, te pertenece. Vamos a sentir la paz, vamos a inhalar. Y exhalar. Relajemos nuestros hombros. Movamos nuestros hombros hacia los lados. La cabeza, girémosla. Vamos a sacudir nuestras manos para que sintamos cómo nuestra energía fluye. Nuestras piernas, si pueden moverlas, muévanlas. O los dedos de los pies. Siéntanse cómo todo está fluyendo, ¿ok? Y ahora nos vamos a dirigir hacia esta nube. La vamos a atravesar. Vamos a agradecer este instante en el que nos liberamos de todo aquello que inconscientemente traíamos, ¿ok? Y que conscientemente también todo se va a ir hacia la nube. Le damos permiso a esta nube que se lleve todo, ¿ok? Y al cuento de tres, nos libera de todo. Uno, dos, tres. Y ahora vamos a caminar hacia esta nube que está enfrente de nosotros. La vamos a atravesar. Al cuento de tres, ya estaríamos del otro lado de la nube. Uno, dos, tres. Ok. Y ahora nos vamos a dirigir hacia la luz del Espíritu Santo. Esa luz que está, que se ve a lo lejos y que está también en forma circular, pero enorme, enorme, enorme. Es una luz blanca, incandescente, muy bonita, que la alcanzamos a apreciar. Nos vamos a dirigir hacia ella y cada paso que nosotros avancemos es como si estuviéramos dando 10 pasos. Y al mismo tiempo que nos dirigimos hacia la luz del Espíritu Santo, nos alejamos de la nube. La nube se está deshaciendo muy rápidamente. ¿Por qué? Porque ahí se está encargando la vida y la naturaleza de llevar todo aquello que era una ilusión a la ilusión, a la nada. ¿Ok? Entonces vamos a dar pasos seguros. Vamos a inhalar y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Nos relajamos y seguimos hacia el frente. Volteen ahorita para que vean cómo la nube, al cuento de tres, se va a desintegrar por completo. Uno, dos, tres. Y en estos momentos ya no hay nube. Ya no hay nada que quede de ti, de esa parte que era ilusión. Y ahora estamos muy cerca aquí de la luz del Espíritu Santo. Cada respiración, cada inhalación que nosotros estamos haciendo, la estamos haciendo en conexión a esta luz. Inhalamos luz y exhalamos luz. Inhalamos amor y exhalamos amor. Y nos ponemos aquí enfrente de ella. Y ahorita nos conectamos con esta energía toda poderosa, que va desde la planta de nuestros pies hasta el último pelo de nuestro cabello, ¿okay? Toda nuestra cabeza. Esta luz recorre todo nuestro sistema nervioso, nuestro sistema óseo. Pónganse derechos, derechas, para que puedan sentir cómo está fluyendo y cómo está en cada parte de su ser. Como les decía, esta energía está circulando por nuestro sistema nervioso, nuestro sistema óseo, nuestro sistema sanguíneo, nuestro sistema inmunológico, todos nuestros órganos vitales. Vamos a mandarla a los lugares en los que nosotros consideramos que necesitamos más de esta luz, de esta energía, de sanación, de amor, de paz, de armonía. Diríjanla hacia ese lugar. Sientan como esta luz se vuelve más incandescente en ese lugar, para que les sea restaurado cualquier bloqueo, cualquier enfermedad, cualquier dolor. ¿Okay? Y así igual podemos mandarla a nuestros seres queridos, que vaya esta luz a donde tiene que ir, a sus cuerpos físicos, mental, emocional. ¿Okay? Y vamos a expandirnos en esta luz de amor. Nos cubrimos todos con ella. Inconscientemente va a estar con nosotros, aunque se nos olvide, durante todo un día va a estar restaurando y va a estar cuidando de cada uno de nosotros. ¿Okay? En estos momentos inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Agradece este instante, agradecemos este instante. Ama tu ser, ama tu vida, ama este instante. Pon una sonrisa en tus labios y envolvemos a todo el mundo con esta luz de amor, de paz y de armonía. Y bueno, aquí, si quieren quedarse otro ratito más, lo pueden hacer. Yo aquí me despido. Hemos llegado al final de esta charla y meditación de encuentros existenciales. Me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Hasta la próxima.